donde las piedras respiran a fondo. El cielo azul atraviesa mi cuerpo, el aire fresco absorbe mi conciencia. Prueba el veneno de luz. Sí, prueba el veneno de luz. He sido un loco integrado en la tierra. He acariciado el suelo mientras se mueve. He respirado el mundo con avaricia, sí. Vi los colores intensos y amables. Prueba el veneno de luz. Sí, prueba el veneno de luz. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! El tiempo se ha parado. Todo en su sitio, no encuentro palabras. Surrealismo puro, no fue imaginación. Pude volar hacia el sol. Se tornan de verde, el negro es bello, el azul no te cuento. Tu pelo rosa navega en el aire, hoy estoy vivo, mañana da igual. Sonrisas llegan sin ningún motivo, un verde prado parece tranquilo. Un suave viento acaricia la hierba, oigo el sonido de mi corazón. El mundo va girando demasiado deprisa, así que alguien lo pare, porque yo me bajo en la próxima estación.